El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prenda la locomún, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Enredado en la mentira encontré mi verdad, en la locura desenfrenada paz. Oculta en el deseo estaba la virtud, en ser lo que soy. Mi destino. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas en esta fría noche de sábado. Nos encontramos con ustedes nuevamente para acompañarles mientras estudian, trabajan, van manejando o simplemente estén tomándose una tacita de café. Hoy les traemos un repertorio que les va a gustar mucho, en especial a los amantes del metal clásico. ¿O me equivoco, Francis? Así es, Alejo. Este programa tendremos aquellas agrupaciones clásicas que nos traen recuerdos y nostalgia al pensamiento por los tiempos pasados. Para solo darles un adelanto, hoy escucharemos a Wizard, Saqueo, Folk, y pues el resto ya tendrán que averiguarlo ustedes mismos. Así que por ahora dejamos que el programa lo inicie Spectrum y su canción El metal es mi sangre. Empiezo a decirte que la sangre vendrá. Escuchamos a la banda guayaquileña Spectrum y su tema El metal es mi sangre. El tema pertenece al álbum Las puertas del delirio, y sin duda el tema hace énfasis a que el metal no solo recorre por las venas, sino que es la luz, como diría Otto de los Simpsons. Esta canción me recuerda a un tema llamado Death to All But Metal de Steel Panther. Ahora es turno de Alabarda y su sencillo denominado Sin Ti. Aunque me hace mal, Como habrán notado, en Mente Abierta nos gusta ser masoquistas, y pues lo único que les puedo decir es que canciones como estas son las que no nos dejan cambiar eso, porque somos así. Pero bueno, donde hay dolor, hay sufrimiento, y un corazón roto. También habrá una alma necia, terca, insistente, que se niegue a aceptar la realidad y quitarse la venda de los ojos. El amor sin duda es un veneno mortífero que cuando se esparce por todo tu ser, te irá matando de la manera más dolorosa, lenta y agonizante posible. Y en todo caso, cuando eso suceda, aquí estaremos nosotros poniéndole estas canciones que tanto nos gustan. Ahora escuchamos a Wizard y el tema Oscura Historia. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. La banda imbabureña Wizard nos presenta su tema Oscura Historia. Y para resumir la letra de esta canción y a dónde va encaminada, sin duda deberíamos ver la película Tenacious D. Es decir, en otras palabras, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto siguiendo órdenes desde pequeños, por parte de nuestra familia o la sociedad? Y ahora vivimos frustrados o con problemas mentales. Y hablando de problemas mentales, la siguiente banda se llama Catarsis. Y no es que necesitemos una catarsis yo y Alejo, tal vez sí. Pero la siguiente banda se llama Catarsis y nos presenta su canción Hecha. No es un secreto, y es más, yo me atrevería a decir que incluso es como una ley de vida, el hecho de que cuando una persona ama a otra sin ningún interés y de la manera más pura y sincera, pues al final de la historia siempre quien entregó el corazón completamente es quien resulta lastimado o traicionado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso es cierto lo que nos dice la letra de este grandioso tema de catarsis? Ella se fue y se alejó, no fue capaz de soportar el dolor que siempre deja el amor. Ella se fue y no volverá, pudo sentir todo mi amor y aún así no le importó. Creo que todo aquel que ama está condenado a sufrir, pero es hora de poner una pausa publicitaria antes de seguir llorando. Pero les dejamos con Roma Santa y la canción Cruel Dolor. Es mi madre.

antes de continuar con el programa, queremos asegurarnos de que todos estén bien y si no, pues ni modo, vamos a seguir con la onda SAT. Y esto de relacionar cierto tipo de actitudes de una persona con la de algún animal es bastante interesante. Si nos ponemos a ver nuestra personalidad desde un punto de vista, podemos encontrar en nosotros mismos aspectos que jamás hubiéramos imaginado que formaría parte de nosotros. Hasta cierto punto es una forma de autoanálisis y es muy complicado. Así que para empezar, ¿por qué no asignamos algún animal a aquella persona que se fue pero que no podemos dejar de amar? Hablando de animales, ahora tenemos a Furia Animal y el tema Tan Solo Tú. llegó el momento sadamente abierto, y tan solo tú de Furia Animal es una muestra de lo sad que nos podemos poner. Y es que uno hace memoria y se encuentra con que la persona que dejaste ir es la única que te hacía feliz, o la persona que te lastimaba te complementaba de alguna manera y te hacía sentir bien de esa misma manera. Así que ahora seguimos con Soledad de la banda Falk. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Voy a tomar una frase del escritor alemán Hermann Hesse en su obra El Lobo Estepario. La soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosamente tranquila y grande, como el tranquilo espacio frío en el que se mueven las estrellas. Hay muchas personas que le temen a la soledad, sin embargo, yo pienso que este es un espacio para encontrarse consigo mismo, para resolver problemas y saldar cuentas que nos autoponemos a lo largo de la vida. La soledad es una grata compañera que siempre en silencio escuchará cualquier palabra que tengamos reprimida. Vamos a rematar la noche con Dama Solitaria y la canción Una Lágrima. Dilo sin miedo, no te detengas, sé que para mí no hay espacio dentro de tu corazón. Acabamos de escuchar el tema Una Lágrima de la banda Dama Solitaria. El tema es el reflejo del momento en que te enamoras y no es correspondido ese amor. Este sentimiento por la otra persona y es tanto el dolor que la lágrima es solo el pequeño de los problemas del corazón. Y no me refiero a un problema cardiovascular. Y de ser el caso, nunca se enamore porque pueden morir. Porque por ahí dicen que de amor uno sí se muere. Así que pilas con aquello. Y lastimosamente ya se acabó el programa del día de hoy. Pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora a través del 940 AM o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de despedirnos y de que se terminen su botella, les dejamos con la cerecita del pastel de esta noche de música sad. Que suene Esclavo de tu Amor de Dragonfly. Nos vemos el próximo sábado. Disfruten lo que resta el fin de semana. ¡Chao!